Seguimos en Basta de Sonceras, tenemos la visita en el estudio. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gordamala, ¿qué tal Gustavo? Gastón o Alejandro, según las circunstancias. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenme un poco quiénes son. Bueno, nosotros somos un grupo que tiene aproximadamente 6 años de vida. Se formó allá por el año 2004. Empezó como trío. en su momento con la formación de batería, bajo y guitarra, en la batería Pablo García, en el bajo Leonardo Fiorentino y en la guitarra yo, Gustavo Burgos. Uh-huh. Bueno, estuvimos tocando, nosotros somos de Lanús, zona sur del conurbano, uh-huh. y hemos tocado durante todo este tiempo, bueno, en cuanto lugar pudimos. Y aproximadamente hace cuestión de 3 años, más o menos, se incorporó Gastón, tocando el bajo, y Leonardo, que tocaba el bajo, tocó guitarra, compartiendo conmigo los roles de guitarristas. Y grabamos nuestro segundo disco, Bruto, con esa formación de cuartetos. Ajá. Anteriormente habíamos grabado el primer disco, que se llama Gordamala, con formación de trío. Y bueno, hemos presentado y seguimos presentando ese material. Hará cosa más o menos de un año y medio, que Leonardo Fiorentino se alejó de la banda y actualmente volvemos a tocar en formación de trío. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Vamos a hacer un temita que se llama Presencia. Presencia. Sí. El primer disco. De nuestro primer disco. El primer disco, Presencia, Gordamala. Que, te cuento, es un tema acústico, con formato acústico. Nosotros por lo general tenemos un formato eléctrico y bastante poderoso. Pero este tema fue grabado en formato acústico, así que se respeta bastante la idea original. Desde mi ventana, sol que obliga a despertar, bendita una tibia mañana. Logro recordar con soy, consciente de que aún sigo vivo. Logro darme cuenta que hoy es otro día en que respiro y siento tu ausencia y tu presencia. Siento tu ausencia. Siento tu ausencia y tu presencia. Siento tu ausencia. Siento que es un viaje largo la vida por la que transito, y que momentáneamente debiste adelantar camino. O voy mirando las señales que dejas por estos senderos, y agradezco este milagro, sentir que me estás protegiendo. Y siento tu ausencia y tu presencia. Siento tu ausencia y tu presencia. Siento tu ausencia y tu presencia. Siento tu ausencia. Incompletas, cómo juntar palabras que apenas reflejan, cómo olvidar a quien en mí dejó una huella, cómo callar si el alma me explota de pena. Claridad se filtra desde mi ventana, sol te obliga a despertar. Me invita una tibia mañana. Voy mirando las señales que dejas por estos senderos y agradezco este milagro, sentir que me estás protegiendo. Voy mirando las señales que dejas por estos senderos y agradezco este milagro, sentir que me estás protegiendo. Por estos senderos. Presencia por Gordamala. Bueno, cuénteme un poco cuáles han sido las influencias musicales. Los músicos alguna vez han tenido. Y influencia. Tenemos un poco de todo, digamos. Yo, influencias o. Tengo mucho. Mucho divididos, lo tengo Arnedo como, como una de las cosas a seguir, digamos. Pero me parece uno de los mejores bajistas. Y después tenemos, no sé, tenemos cosas de Beatles, que es en lo que coincidimos los tres, una gran banda. Bandas como Stone Temple Pilots, que nos lleva a la parte alternativa y poderosa. Y después un poco de todo, Whitesnake, Deep Purple, un tiempo me gustó muchísimo. Somos, al menos yo soy bastante setentoso. Bastante ecléctico y bastante setentoso. Pero, o sea. Pero más o menos andamos por lo mismo, por el mismo rumbo todos. Bueno, ¿con qué seguimos? Qué bonito. Canción del Mendigo. Canción del Mendigo. También del este mendigo. Tema pertenece a nuestro primer disco. Y bueno, dio la casualidad que elegimos este orden de temas, no lo hicimos intencionalmente, pero los dos primeros temas son de nuestro primer disco. Ajá. Así que bueno, después tocaremos temas del segundo. Bueno, entonces, Canción del Mendigo, Gordamala. Ahí está. Ya no espera más por mí. Profugo del tiempo, errante y vagabundo, inmerso en la gran espiral sin fin. Bendigo una ilusión. Soy blanco de desechos, miradas que me ignoran, no repelen lo que ven de mí. Soy sobras de un deseo, de aquel sentimiento que me esquina todo para sí. Bendigo una ilusión con forma de monedas. Puedes definir qué soy, pero quién soy, pero quién soy, quién soy, no. Odio amor y sexo, rencor, poder, dinero, todo, todo, todo lo viví. Puertas que se abrieron a un mundo de espejismos que he seguido hasta llegar aquí. Bendigo una ilusión con forma de monedas. Puedes definir qué soy, pero quién soy, pero quién soy, quién soy, no. Puedes definir qué soy, pero quién soy, pero quién soy, quién soy, no. aquí. Hubo un tiempo en que supe vivir y fui un hombre muy distinto del que soy. Lejos, muy lejos de aquí. Hubo un tiempo en que supe vivir y fui un hombre muy distinto del que soy. Pero es hoy, es hoy. Que nos puedan estar escuchando, si vos que estás escuchando conoces alguna otra banda, estamos abiertos a recibir los demos y los escucharemos y los invitaremos a tocar como hoy está tocando Gorda Mala acá. ¿Cómo es? Bueno, en una época el under era difícil, sacrificado, caro. ¿Cómo es hoy en este momento histórico que estamos viviendo y con las nuevas tecnologías transitar el under en Argentina? Ha cambiado, como decís vos, y ha tenido en este cambio beneficios y contras. Los beneficios están en el sentido de que, bueno, ha crecido muchísimo la cantidad de músicos y de bandas que hay en nuestro país, ¿no? Se ha popularizado mucho más. Antes el rock nacional, sobre todo en la década de 70, era de una élite. Sí, sí. Y actualmente la cantidad de músicos o de bandas que hay hacen que haya mucha variedad y mucha diferencia de calidad también, ¿no es cierto? Porque, bueno, muchos chicos al ver por ahí MTV, por ahí fantasean con que colgarse una guitarra y hacer un par de acordes es hacer música, y a veces eso hace que tire un poquito abajo a lo que es la movida de rock, ¿no es cierto? También, si uno busca, escucha también muchas bandas buenas, y entonces, digamos, ese sería el pro y la contra. Con respecto a la tecnología, tenemos la ventaja de que actualmente es mucho más fácil grabar un demo. Yo estaba conversando con vos. También existe internet, también es una forma de difundir muy válida, muy útil, pero la cantidad a veces también hace que que todo se mezcle y que esté en la gente buscar y encontrar lo que quiere encontrar finalmente, ¿no es cierto? Estamos en manos de los oídos de la gente. Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Uno más. Vamos a hacer un tema más. Quiero agradecerle a nuestro amigo y compañero Daniel Dani de Valentina Alsina, para los oyentes que escuchan los comentarios, por haber propiciado la presencia de Gordo Malacá, la verdad que excelente. Nosotros también le damos las gracias, sí, a Daniel, gracias. Y también te damos gracias a vos, al espacio que nos da tu programa. Y bueno, es un gusto volver a la radio. Nosotros hemos sonado en esta radio, ajá, tenemos un cariño particular por la radio. Y bueno, siempre cualquier espacio que se nos brinde para difundir nuestra música siempre es bienvenido y estamos muy agradecidos. Vamos, nosotros les agradecemos a ustedes su presencia. ¿Y con qué cerramos? Sí, antes quisiera anunciar e invitar a la gente. Dale, ¿tenés alguna fecha? Sí, tenemos varias fechas en realidad. Primero quisiera invitar a que visite nuestra página, que es www.gordamala.com.ar. Ahí van a poder encontrar las fechas que van apareciendo. Y también pueden bajar en forma totalmente gratuita los temas de nuestro segundo disco. Y con respecto a las fechas, bueno, el sábado que viene tocamos aproximadamente a las 23 horas en Lanús Este, en un lugar que se llama New Bar, que es en sitio de Montevideo y Oncativo. Bueno, ahí vamos a hacer un show especial porque mayormente vamos a hacer covers. No acostumbramos a hacer tanta cantidad de covers, pero bueno, hemos decidido hacer una fecha especial ahí. Newbar festeja un aniversario y entonces nos propuso, bueno, hacer un show como para ser parte de ese festejo y para acompañar un poco el público habitué que no nos debe conocer ni nada, y para sacarlos un poco, entretenerlos, más o menos vamos a hacer una cantidad de covers similares a los temas que vamos a hacer nosotros. Bueno, entonces es Newbar, me dijiste. Newbar, sitio de Montevideo y Oncativo en Lanús Este, el sábado a las 23 horas. El 11 tocamos en el Teatro Fauré, que queda ahí cerquita, pegadito a la estación de Avellaneda. Irigoyen 337. Los invitábamos a las 21 horas. Irigoyen 337. 337. Vamos a tocar, va a ser un festival ahí. Y el día 18 tocamos en Black Metal, que queda en Valentín Alsina, que es Juan Domingo Perón y 3062, a 20 metros de la primera plaza. De la plaza. Yendo. Me dijiste Juan Domingo Perón. 3062. También a las 23 horas. Pero bueno, si visitan nuestra página se van a ir enterando de todas esas fechas y todas las que aparezcan. Y pueden bajar nuestra música de forma totalmente. Hay un par de videos también. Bien. También hay videos. Bueno, ¿con qué cerramos entonces? Vamos a hacer, al menos hacemos. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer un tema que se llama Hoy al menos, que pertenece a nuestro segundo disco y que fue un tema de difusión. Bueno, muchas gracias a todos y saludo a toda la gente que nos conoce, que nos está haciendo el aguante, nos está escuchando en este momento, y a la gente que nos escucha por primera vez también. Ok. Hoy al menos, Gorda Mala. Que algún sueño escape a las cadenas de la esclavitud. Para el veneno. menos hoy voy a hacer que algún sueño bajo hechizo pueda ver la luz. Al menos hoy voy a hacer que algún sueño escape a las cadenas de la esclavitud. Pueda ver la luz. Al menos hoy voy a hacer que algún sueño escape a las cadenas. Cadenas. Al menos hoy voy a hacer que algún sueño bajo hechizo pueda ver la luz. Al menos hoy voy a hacer que algún sueño escape a las cadenas de la esclavitud.